primera vez, te juro que me siento un niño. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tu labio, la ternura del cariño. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tu labio, la ternura del cariño. ¡Gracias! quiero en su todo, solo te quiero.